Nendo Dango. Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. Seguimos haciendo Nendo Dango por Mestiza Radio. De semana pasada íbamos a tener hasta las primarias de agosto, las PASO de agosto, la visita de los precandidatos de acá de Junín para hablar precisamente de los temas ambientales. Y hoy es el turno del precandidato de Consenso Federal, Diego Ruiz. Federal está liderado a nivel nacional por la figura de Labaña, Roberto Labaña, como candidato, precandidato a presidente de la Nación, y Juan Manuel Urtubey como vicepresidente. Por la candidata o precandidata a primera concejal, que es Cristina Molina. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Omar, y bueno, saludos a tu audiencia. Contame un poco, Diego, ¿qué se te ocurre a nivel ambiental? ¿De qué manera vos ves a Junín? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que te toca de cerca? Sabemos que, bueno, vos has sido presidente de Comercio e Industria, no has tenido una carrera política, pero obviamente la situación, no has tenido una carrera política partidaria, pero obviamente has incursionado en la política gremial. Y bueno, lo importante es conocer desde el punto de vista ambiental, particularmente, cuál es tu visión, tu reflexión. Bien, primero me autopresento. Uh-huh. Yo vengo de la Sociedad de Comercio e Industria, como vos dijiste, de representar la presidencia durante 2 años, 2 de vice anteriormente, y unos 4 o 6 años en la lista de vocal. La convocatoria a este espacio, la verdad, me dio un gran aliento de aire fresco, aperturas que se deben dar en nuestra sociedad para que los privados nos comprometamos cada vez más con las cuestiones político-partidarias que tan mal están vistas por nuestra sociedad, el cual me incluía hasta hace un tiempo. Yo creo que hay mucha gente, la mayoría de la gente buena, y hay unos pocos que hacen las cosas mal, y creo que si nos involucramos vamos a poder cambiarlas desde adentro. Dicho esto, creo que esto tiene que ser una motivación para que los jóvenes, yo no soy tan joven, tengo 41, pero creo que debería ser una motivación para que nos involucremos y no veamos a la política partidaria como una cosa que nos da miedo, no nos metemos, y esas cuestiones que todos sabemos y hablamos con nuestros amigos y familiares. Esa es la mínima presentación. Valorar esa cuestión, creo que hay que tratar de ramificarla, invitar. En este partido o en cualquier otro hay que meterse. Creo que hay que cambiar las cosas desde dentro. En materia ambiental, hay, la verdad, en ese aspecto, primero hay cosas urgentes que resolver, como son los contaminantes, las áreas que tienen que ver con el agro. Después hay que mirar a los países más desarrollados, trabajar en mejorar lo que hizo a destruir lo que hicieron los anteriores, sino vamos a tratar de rescatar lo bien que han hecho y potenciarlo. Con esa mirada constructiva creo que debemos observar cada uno de los temas, en este caso el ambiental. Algo se ha hecho en el relleno sanitario, tenemos que ver la posibilidad de trabajar de manera mancomunada con la universidad, con la cual estuvimos reunidos con el rector Guillermo Tamayo, y le gustó mucho esta propuesta de ser constructivo y trabajar de la mano del conocimiento. ¿Cómo se realiza un cambio estructural, pero paso a paso, que va a llevar años? Esto no es para ganar una elección. desde el lado científico, incrementando el conocimiento. Tenemos una universidad que es un orgullo para la ciudad y para la región. Creo que hay que incorporarlos y no dudar en ese aspecto y dejar la mezquindad de lado para que entre todos, nosotros como Estado y la universidad como parte del conocimiento, hagamos a esta cuestión ambiental generando las condiciones para mejorar lo que se ha hecho. En ese sentido, hay que hablar de separación en origen, pero que no se una en el destino. Hay que hablar de inversión público-privada, porque la basura es un gran, tal vez, pero hay que mostrarlo. Creo que tenemos más de 100.000 habitantes, que generamos tanta cantidad de basura, con la cual puede ser un potencial negocio para algunos inversores. Pero hay que generar las condiciones. Los inversores no vienen por arte de magia, porque nos cruzan dos rutas nacionales. Vienen cuando mostramos a la ciudad desde ese aspecto, desde el lado productivo, que esto puede ligarse a lo productivo y al conocimiento. Y bueno, es esto, empezar a mover un poco la rueda para muchas otras cuestiones también. En este caso nos toca hablar medio ambiente, pero creo que sí, hay que ir gestionando y moviendo la aguja para estar un poquito cada día mejor, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, que vos nombraste al principio el tema de la UNOVA, ¿no? Que nos parece interesante, ¿no? Ligar el tema, la opinión de los científicos. ¿Qué idea tienes con respecto a el tema de los agrotóxicos? Es un tema que nos preocupa a partir del programa que vengan más adelante. Uh-huh. Yo quería preguntarte puntualmente eso, ¿no? Vos ¿qué propuesta concreta hay? Yo creo que hay que mantener lo que está hecho de medio ambiente ahora y hacer cumplir las leyes como deben ser, siendo riguroso en los aspectos que afectan a la población, siempre y cuando teniendo en cuenta, acá hay en juego muchos intereses que tendremos que no negociar, pero sí ponernos de acuerdo en un proceso de puesta en marcha en este sentido. Cristina Molina, precandidata a primer concejal por este de Consenso Federal. Escuchábamos ahora al precandidato a intendente, a Diego Ruiz. Cristina, ¿cuál es tu idea al respecto? ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante? ¿Cuál es el significado, el símbolo del Consejo Deliberante hoy, ¿no?, para vos? Bueno, primero buenas noches a toda la audiencia. Sí, el rol del Consejo Deliberante, sobre todo en materia ambiental, es un rol necesitamos que la normativa de la ciudad esté en concordancia con la ley provincial. Necesitamos que, por ejemplo, el que fue convertido en un relleno sanitario, hoy en día se dé un paso más con respecto al tratamiento de la basura, porque bueno, eso es NAPAS, todo lo que hace al agrotóxico también. También el Consejo Deliberante tiene para resolver. Hasta hace, María Eugenia Vidal había establecido por decreto que se podía gracias a Dios, a la política también de los opositores, se pudo revertir esa situación y dio vuelta atrás. Pero evidentemente hay un avance sobre el medio ambiente en pos de intereses por ahí más mezquinos y económicos, y es ahí donde la política debe entrante debe estar. Por supuesto también el Ejecutivo, pero el Consejo Deliberante es que en el medio ambiente, que es el lugar de nuestra generación y de las generaciones que vengan. Sí, es un poco esto que planteamos nosotros, y para que lo que generamos este programa es para generar conciencia y poder destacar la importancia que tiene el ambiente. Por eso, totalmente, una de las cosas fundamentales, en cierto modo, era poder invitar a los precandidatos, uh-huh, más que generar un compromiso, sino que establecer el tema ambiental como agenda próxima de quienes tengan la responsabilidad de llevar a cabo la administración municipal. Y bueno, Diego, no sé si te queda alguna otra cosa. En políticas de Estado, en el sentido de una vez por todas, como lo decía anteriormente, sin mirar quién va a venir después, sino generar políticas de Estado que se cumplan, marcar cinco ejes para la ciudad querética, una ciudad que esté en concordancia con el medio ambiente, que eso es lo que el mundo está haciendo. O sea que ciudad, podemos hacer una mirada más chica en nuestra comunidad y ser ejemplo de para la provincia, para las ciudades vecinas, para la nación. Creo que en ese aspecto es marcar 5 lineamientos para la ciudad, digo 5 que pueden ser 10, pero ponernos de acuerdo de una vez por todas, porque en ese aspecto venimos, entro yo y destruyo todo lo que hice el anterior y hago, pinto los carteles de otro color, gasto dinero que no tengo que gastar y no pongo el foco en lo verdadero y lo importante, que es lo que le impacta a los ciudadanos. Y en ese aspecto estoy muy convencido que yo vivo de otra cosa, no me voy a hacer el héroe, pero la realidad es que venimos a ponerle garra a esta cuestión, mucho, mucho sacrificio, comprometiéndonos para que de una vez por todas dejemos las mezquindades de lado y empecemos a pensar nuestra comunidad, empecemos por nuestro barrio, por nuestro vecino, por nuestra sociedad de fomento. Empecemos a pensar en políticas públicas, dejando las mezquindades de lado. Ese término me voy a cansar, no me voy a cansar de repetirlo, de esa frase, dejar la mezquindad, ya sea personal, política o partidaria, porque estamos como estamos por cada uno pensar en lo que nos incumbe. Y en ese aspecto soy convencido que si no construimos entre todos, no vamos a poder sacar adelante primero a nuestra ciudad, segundo a nuestra provincia y tercero a nuestro país. Bien, Diego Rato, a intendente por Consenso Federal, el partido o el espacio político que lidera a nivel nacional Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, y a nivel provincial, siempre me olvido. Balibuca. Balibuca, ¿no? Que es ex intendente de Bragado, ¿fue? Bolívar. De Bolívar. Y diputado nacional. Exactamente, está, le faltan 2 años todavía. Sí, sí, además. Está vigente. Está todavía con mandato. Y Cristina Molina, precandidata a primer concejal por el mismo espacio. Agradecidos realmente de que hayan participado con nosotros, que se hayan animado a venir acá y plantear su compromiso y su parecer acerca del medio ambiente. Sí, me querías decir algo. Quiero resaltar las ciudades de fomento y las instituciones intermedias. Nosotros estamos convencidos que son el pulso de la ciudad y son las que realmente tienen los problemas en la mano para solucionarlos. Entonces, lo mismo, tenemos que tener la apertura de cabeza y que ellos se lleven realmente los galardones de haber modificado su pequeña comunidad, como son las, también lo mismo para los pueblos. Hay que revalorizar, teniendo en cuenta esta cuestión del medio ambiente, teniendo en cuenta de que los chicos se queden a vivir ahí y puedan trabajar en Junín, pero no que vuelen de los pueblos. Esa es una obsesión, espacio para empezar a valorizar las instituciones, los pueblos, las sociedades de fomento, las instituciones intermedias. Creo que por ese lado va, el Ejecutivo no puede hacer todo sin la consulta continua de las instituciones intermedias. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y gracias. Trinidad Jordán, tenemos música ahora, seguimos con la música. ¿Qué tenés? Bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de Macaco. Macaco es una banda española y su líder es Daniel Carbonell. Su música es una mezcla de rumba, reggae y funk con acentos electro de música hispanoamericana. En sus orígenes como músico callejero, Daniel reclutó a diferentes músicos de diferentes países como Brasil, Camerún, Venezuela y España, y ahí arrancó su propio proyecto multicultural. Con su primer disco saltan a la fama, que es Puerto Presente, número 1 en ventas y disco platino en España, y su primer sencillo, Moving, batió todos los récords en España y se usó como sintonía oficial de la serie de actos en conmemoración del Día de la Tierra que organizó National Geographic el 22 de abril del 2009. Conoce vos y su implicación en causas sociales y de conservación medioambiental. El tema que vamos a escuchar se llama Mamá Tierra. Yo diría que como es de amor, de decir que somos parte de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.